Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno, bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a otro programa de música contemporánea. En este caso estamos un poco cambiados de lugar, esta vez me acompaña Andrea. Y bueno, en cabinas está Martín Villasís. Y Andrea. Y bueno, para empezar, yo quisiera presentar algo de Claude Debussy. No sé si es que has escuchado un poco de este compositor. O sea, obviamente sí. Sí, ¿qué tema vas a ponernos? Bueno, es uno de los preludios, el número 8. Se llama La Flux aux Subjug de In. Bueno, voy a leer la traducción porque no sé francés, pero La Niña de los Cabellos de Lino. Entonces, escuchemos un poco y después me despapayo un poco hablando de Debussy. Claro, a ver, escuchémosla. Thank you. Y bien, La niña de los cabellos de lino. Es una pieza musical compuesta por Claude H. Debussy. Y como mencioné, es la octava del libro de los preludios, de su primer tomo de preludios. En su obra es para piano y está interpretada por Lang Lang, que después hablaré de él un poco. Creo que es necesario hablar un poquito de... ¿Sabes un poco el contexto de la obra? Traté de buscarla, solo encontré el año en la que se fue compuesta. Y se fue compuesta en el 11... Bueno, la obra en general de todos los preludios fue compuesta entre 1909 y 1910. Tiene una duración aproximada de 2 minutos y medio. Pero sí, traté de buscar un poco la información, pero realmente encontré muy poca. Debía haber buscado en páginas de francés, tal vez de ahí hubiera encontrado, pero... Ponerse bueno. A traducir y todo eso. Pero bueno, sí quisiera más bien hablar de la parte técnica un poco, porque él está dentro del rango de, mejor dicho, de la época de las impresionistas. Entonces, la temática de este movimiento es generar nuevas emociones. Como su nombre lo dice impresionar, ¿no? Impresionista viene de ese término, de impresionar un poco. Y entonces, él está utilizando un montón de... Él es quien rescata los modos de la antigua Grecia y los utiliza en sus obras. Y en este caso utiliza algo muy conocido como intercambio modal, que lo utilizan los jazzistas, así que... Que bueno, no hablaré mucho de eso porque... Algunos de ustedes no conocen mucho de música, así que vamos a darles un poco no detallado más, a libre rasgos de lo que se... De estas obras, ¿no? Porque hablarnos de la sexta, de la séptima, no sé qué, no creo que nos vayan a entender mucho. Bueno, pero a breves rasgos está en una escala mayor, luego tú puedes utilizar la escala menor dentro de la escala mayor. Entonces, o sea, hacer un intercambio de en este caso, de modos, lo que se... En los pasillos, ¿ya? Por ejemplo, en la parte A es menor y en la parte B suele ser mayor, alegre. Entonces, Claude Debussy entró a los 11 años al conservatorio. Y... Es un máximo representante de este movimiento del siglo XX, que sería el impresionismo. Tengo otra obra, no sé si es que escuchamos también otra obra de Debussy o quieres presentar algo tú. Escuchémosle la de Debussy y luego nos vamos ya con lo mío. Ya, listo. Entonces, vamos a escuchar la pequeña suite, igual interpretada por Lang Lang y Eschenbach. Son dos pianistas muy buenos, es una obra para piano a cuatro manos. Escuchemos un poco. Thank you.

Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y bueno, en 1889... Claude Debussy compuso La Pequeña Suite, una pieza que originalmente fue escrita para piano a cuatro manos y luego fue modificada para que sea interpretada en pianos, mejor dicho, a dos pianos, o sea, no dos personas tocando en un mismo piano, sino dos personas en dos pianos interpretando cada uno en su parte. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de esta obra. ¿Qué es? Van a decir, ay, no, es que me gustó mucho la obra. Se toca, creo, es a cuatro manos, obviamente, se toca en toda la extensión del piano. Es muy, como tú decías, ¿no? Por interno, que es bastante fantástica la obra, ¿no? Que es, y me decías un poco del tema del jazz. ¿Por qué dices que es un poco jazzístico? Sí, porque, bueno, el jazz también, hay un jazz modal. O sea, es como una parte del jazz. ¿Ya? Digamos, la canción de So What. Ta-ram, ta. ¿Ya? Ellos utilizan justamente los modos y Claude Debussy es el, como te dije antes, y a nuestros queridos oyentes, es uno de los compositores del siglo XX que vuelve a utilizar estos recursos modales. Y bueno, hablando un poco de los intérpretes, Christoph Eschenbach nació el 20 de febrero de 1940, o sea que era prácticamente en el meollo de la Segunda Guerra Mundial. Chuta. Sí, bueno, es un pianista y director de orquesta alemán. Bueno, su madre murió durante el parto. Su padre fue un ferviente antinazi, entonces fue enviado al frente oriental donde fue ejecutado. ¿Antinazi me dijiste? Ajá. ¡Guau! ¡Qué heavy! Entonces, como resultado, tuvo una infancia muy fuerte. Hasta que hubo un año en que le preguntaron si quería aprender música. Y desde ahí me parece que debe haber sido su forma de escapar de todo, digamos. Claro, de todo este de caos. Desahogo. Y no solo él, también hay varios compositores que por lo general, no sé, voy a tomar atribución que yo también, cuando estamos, digamos, un poco en punta con emociones, es mejor, cuando es la mejor hora de componer, ¿no? Porque salen obras maestras, se pueden decir. Bueno, y Lang Lang, breves rasgos, es un pianista chino que nació el 14 de julio. Es un pianista chino que nació el 14 de junio de 1982. Y bueno, es realmente también un showman. En sus interpretaciones, él es bastante expresivo y eso es muy criticado por la gente, ¿no? La gente, claro, que tiene conocimiento. Por los clasicistas que están ahí, ¿no? Que la técnica, que esto, que lo otro, entonces... Pero sin embargo, a pesar de las críticas, claro, el público le aprecia mucho. Es como este intérprete violinista que vino muy recientemente, que se me fue el nombre, pero... Es un loco. Claro, sí, ese tipo, la actividad en el show también es importante, ¿no? También yo creo que... expresar, claro, hacer un show, pero sí, en relación y a lo dijo, que está la obra. Sí, que desde siempre ha habido showman, ¿no? Que, por ejemplo, el otro violinista, le decían el violinista del diablo, Paganini. Él también, claro, era uno de los primeros showman y rockstar de la época, claro. Así que, o sea, ¿de qué me estás hablando? Bueno, el talento de este pianista, Lang Lang, fue descubierto a sus 17 años de 1999. Con la dramática sustitución en el último minuto, presentado por Isaac Stern. Así se llama la obra, dramática sustitución. Y bueno, o sea, en este concierto para piano y orquesta fue donde se pudo dar a relucir su virtuosismo. Y bueno, ya se dieron cuenta que Debussy es uno de mis compositores de favoritos por su color. Realmente, si es que hay alguna época para un compositor, yo creo que mi primera época o mi primera etapa va a ser muy modal, muy expresionista. De hecho, tú tienes bastantes obras de tipo modal, ¿no? Claro, te has sí. Bastante, es bastante. La influencia. Pero bueno, sí. Andrea, dime qué nos has traído para. Bueno, para bueno la sección de música nacional, he traído obras de Carlos Aurelio Rubira Infante, que es de, algunos sabrán y algunos no sabrán, que es del compositor de guayaquileño Madera de Guerrero, ¿no? Pero vamos a escuchar El Cóndor Mensajero en este instante, que es del, fue atribuido, ¿no?, como el himno del inmigrante, es de, alusivo en todo el mundo eso, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Vamos a escucharlo, vamos a, y luego vamos un poco a comentar sobre esto. Listo. Y les doy unos daditos del compositor. Escuchemos. Voy a darles unos datitos de nuestro compositor, Carlos Aurelio Rubira Infante. Nace en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921, en el hogar formado por el señor Obdubio Rubira y la dama Amaris Infante. Realizó sus estudios en la Escuela de la Sociedad Filantrópica del Guayas, luego fue al plantel de la Sociedad Amantes del Progreso. No concluyó en la instrucción secundaria, porque falleció su padre cuando Rubira tenía 14 años. Tuvo que dedicarse a diversas actividades para sostener su hogar. Bueno, tuvo varios trabajos como vendedor de barquillos, trabajador de fábrica, de hielo, cervecería, sanidad, entre otros, ¿no? Su actividad comenzó con su primo Pepe Dresner, primero cantando en paz y luego ya en fiestas particulares. O sea, ahí fue chauchando, como se les dice coloquialmente. Su primera composición fue Perdóname, Madrecito. Pues su progenitora se oponía que anduviera con canciones y guitarras, ya que llegaba tarde a la casa, un día de la madre que le había amenazado en no dejarle entrar a dormir si no llegaba temprano, y bueno, tenía que cumplir su promesa, ¿no? Porque a la final es su madre. A los 20 años de edad era conocido como artista y compositor. Además, dentro de sus méritos se destaca el formador de grandes voces del pentagrama. No he sido maestro de nadie, dice modestamente él, pese a haber dirigido los primeros pasos de los cantantes como Precia Saavedra, Pepe y Julio Jaramillo, entre otros artistas. Se le atribuye, como ya había dicho, esta canción de Madera de Guayaquileño, Madera de Guerrero, entre otras, ¿no? Esposa, En Lejanías, Lindo Milagro, Lo Mejor de Mi Tierra, como ya escuchamos, El Cóndor Mensajero. Y hablando de eso, ¿qué te pareció esta obra? Bueno, yo me dijiste que es un pasacalle, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, a pesar de estar en el mismo compás, yo le sentí más como un sanjuanito. Sí, ¿no? O sea, digo más que nada por el acento, porque estaban, de hecho, las castuñuelas, como que ahí se va un poco más al pasacalle. Y en el tema de instrumentación también es, o sea, está medio fuera de lo tradicional también estas castañuelas. Bueno, si es que es un pasacalle, no tanto, ¿verdad? Porque el pasacalle viene del paso doble, que es de europeo y español, más que nada. Entonces, y toda la música, toda es una fusión. Nuestra música es una fusión con la música española y la música indígena. Entonces yo creo que está en el estilo por ese motivo histórico, pero más bien el acento es lo que te digo, que porque están tocando como que ta, ta, ta, ta. Claro, ya ta, el rasgado de la propia guitarra ya hace sentido otra cosa, ¿no? Sí, porque el pasacalle es como que ta, ta, ta, ta, ta, ta. O sea, es como que una casi una marcha, ¿sí? Entonces, eso. Ya, ¿y qué te parece si escuchamos otra obra de este compositor que ha dado mucho por el Ecuador, ¿no? Y escuchemos En Las Lejanías, ¿te parece? De una, escuchamos. En las lejanías dejé mis tristezas, he forjado solo mi robusta ser. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento, muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. En el silencio de mis noches largas camino entre sombras sin azar. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Corazón anciano, ya no hay quien me quiera. La tragedia criatura de mi senectud. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Y regresamos escuchando en las lejanías de Carlos Rubir Infante. ¿Qué me puedes decir de...? Ya me estabas comentando algo en interno. ¿Qué tienes por decirme? Bueno, estamos hablando justo de la calidad de la grabación. Y bueno, a mí me parece muy buena a pesar de la época, la verdad, porque se escuchan los instrumentos que están, ¿no? Que es el piano y el violín y la voz. Y se entiende la letra, más que nada, que es lo más importante. Porque si comparamos eso con una grabación con tu celular, con los mismos instrumentos, o sea, igual no se va a entender. O sea, la grabación del celular va a ser muy... Claro, o bien va a grabar el violín, o bien va a grabar la voz, o el piano te va a grabar todo. Nada, su satura, no se entiende, ¿no? Nada. Pero entonces yo creo que sí es una buena grabación. El formato me gustó mucho. Me gustó mucho el formato. No, hay pocos pasillos con canto que de esa época que he escuchado, la verdad, y con piano, porque por lo general siempre suelen estar acompañados por una guitarra y un requinto. Una guitarra, ¿no es cierto? A mí lo que me... Además de lo que dijo Martín, es que a mí lo que me gustó es cómo le hacen los contracantos en del violín, ¿no? A la voz. O sea, realmente en ese... O sea, es un 50-50. No se satura tanto la parte del violín. Ni tampoco es... O sea, no se deja vacíos tampoco. O sea, es súper, súper controlado. Controlado esa parte de que el violín esté, por así decirlo, haciendo un... Voy a decir una palabra muy musical, no sé, muy... Un cierto contrapunto, una cierta polifonía, se podría decir, ¿no? Una pregunta y respuesta de lo que hace la voz y lo que hace el violín. Entonces, eso me parece súper interesante, igual. Es súper chévere, ¿no? Y que el piano está manteniéndole, digámoslo así, como un colchón, ¿no? Entre los para que mantenga y sostenga las dos partes, que es las voces y el violín. Eso me parece súper, súper bonito. Bueno, entonces, vámonos igual a la parte extranjera, pero esta vez latinoamericana. Esta vez yo traje algo de Alberto Ginastera, que es un compositor argentino muy conocido, clásico, conocido en el mundo del mundo clásico. Bueno, de hecho, encontré hasta una versión donde Lang Lang le está interpretando una de sus mayores obras que más se han interpretado internacionalmente, que es Danzas para piano, que es Opus 2, su segunda conjunto de obras. Y la que vamos a escuchar se llama Danza de la Moza Donosa, que es más o menos como una samba argentina, pero no es una samba como la brasileña, que es súper movida, es más lenta. Está interesante el término samba argentina, está súper interesante. Sí, o sea, es un género bastante lento, con un tempo bien, bien lento, y esta versión, o sea, he escuchado sambas, pero no se parecen nada a los pasillos, en cambio este de aquí... Esa referencia a un pasillo. O sea, la armonía y más que nada los movimientos melódicos son muy interesantes. Y también lo interesante, lo que vamos a escuchar, es que en la parte melódica es como normal, pero en la parte armónica está usando ya... Se despapaya y... Son... Escuchémoslo. Sí, entonces, Danza de la Moza Donosa, de Alberto Ginastera. Thank you. Bueno, realmente una danza muy interesante para analizar y ver cómo lo que está haciendo en el piano. Son como capas, ¿no? Empieza todo normal, así como si fuera una obra tonal normal. Y después ya comienza. Y ya se va alocando, ya se comienza a poner muchos cromatismos y armonías por cuartas. Bueno, Alberto Ginastera, a pesar de ser un fuerte, con su fuerte sentimiento nacionalista, supo conjugar con maestría los elementos del folclore tradicional y los invalorables recursos y desarrollos de la música occidental, como lo hizo Luis Humberto Salgado, como podemos escuchar en su San Juanito Futurista. Bueno, nace en Buenos Aires el 11 de abril de 1916. Si bien ninguno de sus padres es músico, desde una corta edad muestra interés por la música. A los 7 años comienza a recibir clases de música y a los 12 ingresa al Conservatorio Williams de la ciudad natal, donde se gradúa de composición con medalla de oro. Entre los hitos más destacados de su vida Ginastera tras su regreso a Argentina, podemos destacar su fundación y presidencia de la sección de Argentina. Bueno, es una Sociedad Internacional de Música Contemporánea, ISMCM. Es como... Bueno, no es una sociedad de compositores, pero bueno, aquí hay una sociedad de compositores, de hecho, llamada Red C, pero ya no están tanto en... En acogida, ya no está nadie, uno está a cargo de eso. Es como una página web así, linkeando. Un blog. Sí, bueno, en 1963 es nombrado director del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, gracias al cual le facilita a jóvenes a que vayan a estudiar con grandes compositores como Aaron Copland o Oliver Messiaen. Y bueno, tiene 3 etapas, como te había dicho antes, así todo compositor tiene sus etapas, ¿no? La tonal, la politonalidad y el tercer periodo de Ginastera, que es muy atonal. De hecho, traje esta obra porque en mi tesis estoy buscando una forma de buscar la politonalidad. Y no estoy tan seguro, pero me parece que en esta obra sí se puede escuchar algo... por lo menos en la parte armónica de otra escala, no sé, pero bueno, la melancolía la incluida en sus danzas, en la moza donosa que escuchamos, es una forma ternaria que combina la suave balanceo rítmico de una danza tradicional, como ya había dicho que es la samba, y con la mano izquierda junto con expresivas melodías, abundantes giros cromáticos con la mano derecha. Y en la textura enriquece la sección central, donde la superposición de intervalos de cuartas, quintas, octavas, la melodía confiere una de las sensaciones más amplias a través del reflejo de las pampas. Bueno, o sea, estoy leyendo un artículo que encontré en internet. Y sí, prácticamente es eso, es una danza con una armonía contemporánea. Es... Claro, a mí... o sea, esto es un comentario mío, ¿no? Para mí la danza clásica, la danza contemporánea, para mí es súper complicado, ¿no? Porque no, a veces con la propia obra, ¿no?, contemporánea, la música, para mí es, o sea, me saco el sombrero porque no se sabe, no, a veces no se tienen los tiempos establecidos o sea, no sé si tengan que contar tiempos los bailarines para que ¿cómo se llama?, bailen o algo. A mí se me hace algo súper complicado y mis respetos para eso, ¿no? Yo he tenido un acercamiento con el baile y bueno, en este caso, en esta obra que no es polirrítmica, lo que te digo es que el tiempo no es marcado, o sea, no te da la sensación del tiempo tanto, o sea, es un rubato, a veces también tiene libido algunas veces, ¿no? Algunos intérpretes también se toman esa atribución, ¿no? Entonces bailar eso, o sea, se me hace súper complicado eso, ¿no? Y para mí ver una obra contemporánea así es como mi respeto, así, a los bailarines. Pero y bueno, esperemos que te haya gustado este programa de música contemporánea. Fue un gusto mostrar estas canciones para ustedes. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Andrea Velastegui. Y bueno, te esperamos el siguiente programa de música contemporánea con música. Te esperamos el siguiente programa con música de este siglo. Y del anterior. Y también no se olviden comentarnos por nuestra página de Facebook, Radio La Casa de la Cultura, Afínamela. Y también escucharnos por la aplicación de La Casa de la Cultura, para que nos escuchen por ahí en la radio FM, si es que en sus celulares no tienen la posibilidad de escucharlo AM. Y eso sería todo, Martín. Bueno, chao.